las ruinas. Caminaba despacio e iba escoltado por tres hombres altos y fuertes. Miraba al frente como intentando descubrir el sitio que le habían dicho, cuando uno de los que le custodiaba le preguntó: ¿ves aquellas partes altas del terreno? Miró concentrado y pasados unos segundos respondió: sí que las veo. Es por allí por donde se encuentra la casa. Por allí va el camino y, en cuanto remontemos, verás las tierras y las murallas. Desde el lugar tendrás las vistas más hermosas sobre el río Genil, Vega de Granada, barrio del Albaicín y las altas cumbres de las Nieves, desde donde en estos momentos estaban parados. El río Genil le quedaba a su derecha. A solo unos metros y a su izquierda se veían las laderas por donde ahora se alzaban las nuevas casas. Entre jardines, escalonadas, calles estrechas y algunos trozos de tierra sembrados de hortalizas y chumberas. Por encima del collado hacia el que avanzaban, se veía Sierra Nevada cubierta por las nieves y por donde el sol se alzaba en esos momentos, porque era media mañana de un frío día de invierno, aunque el cielo estaba por completo limpio y mostraba un azul muy intenso. De nuevo dijo uno de los que le escoltaba: sigamos y no estés preocupado por las cosas que te has dejado donde vivías. Podré volver luego a recogerlas. No ahora de inmediato, pero sí algún día y cuando te hayas adaptado. Sigamos adelante. Continuaron avanzando por la pequeña senda de tierra e iban escoltado por los tres cuando, al dar una curva dirección al collado, la vieron venir. Una mujer joven acompañada de un hombre también joven que al descubrirlo, ella enseguida dijo: un buen amigo nuestro nos habló mucho de ti. ¿A dónde vas por aquí y de este modo acompañado? Voy a vivir en una nueva casa desde donde dicen se ven las mejores vistas de todos estos lugares. Pues nosotros vivimos aquí cerca. Pararos un momento, llegad a mi casa, os la enseño y de paso os coméis unas naranjas de la nueva cosecha. La mujer lo cogió del brazo, lo animó para que caminara confiado hacia su casa y, cuando llegaron a la puerta, abrieron y entraron. Dijo a él y a los que le escoltaban: esta es mi casa. Pasad, os voy a enseñar el pequeño jardín y luego os sentáis en la terraza que en un momento preparo las naranjas que os he dicho. Como impresionados por lo que comenzaron a ver, caminaron por el pasillo de la derecha, por donde rosales, jazmines y enredaderas cubrían y decoraban con elegancia, llenando de frescor y olores a naturaleza. Debajo de la parra, en lo que parecía una pequeña terraza y también balcón hacia un pequeño barranco, ladera y valle del río Genil, se pusieron. En unos bancos de piedra, se sentaron y él enseguida se fijó en la ladera que al frente salía del pequeño barranco. Por ahí, Le llamó mucho la atención las paredes de piedra delimitando trozos de terreno, algunos con muchas adelfas y zarzas silvestres. Regresó la mujer con una pequeña cesta de naranjas que puso sobre la mesa de piedra y comenzó a ofrecérselas a los invitados. Al llegar al que iba escoltado, preguntó este a la mujer: ¿qué son esas paredes y montones de piedras por ese barranco y laderas? Las ruinas que por aquí quedan de las casas donde ellos vivían y los pequeños huertos que cultivaban. ¿Quiénes fueron ellos? Las personas que habitaban en este barranco y que todos llamaban y aún muchos los distinguen como la comunidad judía. Y todo lo demás de aquella cultura y comunidad de personas. Por aquí, todo lo demás se ha perdido para siempre. Solo esas viejísimas piedras de ruinas por completo abandonadas quedan. Yo y mi marido, aunque no queramos, cada vez que en este balcón estamos, vemos y tenemos a solo unos metros de nosotros las ruinas, trozos de paredes y hasta las pequeñas viviendas que estamos observando ahí enfrente. Poco después, con una naranja cada uno en sus manos, salieron de la casa de la mujer. Siguieron caminando, más escoltado ahora que antes por los tres que le acompañaban. Su corazón en estos momentos estaba triste y de su mente no se borraba el montón de ruinas que había visto. Caminaban lentos y para sí se dijo: cuando esté instalado en la casa que dicen van a darme, sin duda que no voy a poder olvidar lo que acabo de ver. Porque tengo la sensación que bajo las ruinas de estas piedras se ocultan y viven como en una eternidad las almas y sueños de muchas personas buenas. Porque misterio los humanos somos capaces de romper y hasta dejar enterrado en el tiempo miserias y sentimientos, ilusiones y sueños de personas que son hermanos nuestros.